Rock FM, Oldie Motel. Decirlo antes que yo. Hola, hola, sí señor. Hola, hola, muy buenas. El Oldie saludándote en Rock FM en este lunes 2 de marzo, 2 del 3 del 15, abriendo el motel casi primaveral, ventanas abiertas, open windows, open doors, open minds. Y abre el frigorífico también, que tengo un poquito de hambre y a esa hora a lo mejor estás en ello. Aquí vamos a zamparnos el lunes y a quedarnos en los albores del martes 3 de marzo con mucha música y buen rollo. Lo primero que te quiero decir es que Fito Cabrales estará pinchando música que le gusta a partir de las 11 de la noche. Es algo que guardaba yo como un pequeño tesoro de la última vez que estuvo, que hizo la entrevista del álbum Huyendo conmigo de mí. Eso será a partir de las 11:35 minutos de Fito pinchando la música que le mola, pero antes tenemos el trío hoy de Esteban Amorín, de Bayona a Pontevedra, un chaval de 38 años que manda un largo mail y nos presenta tres canciones de rock profundamente europeo. Y hoy tenemos el 21º de los 50 esenciales. Los Beatles y su álbum Revolver ocupan nuestro tiempo dedicado a los 50 esenciales de nuestra historia del rock. La portada confeccionada por Klaus Burman, el viejo amigo alemán de los tiempos de Hamburgo, te la he enviado por un tuit y está colgada en Facebook. Y en los 60, ¿sabes?, la gente preguntaba, ¿eres de los Beatles o eres de los Rollings? Yo siempre fui de los dos. Thomas Reeve. We built a home. De la casa de Rolling Stones, Between a Rock and a Hard Place, entre la espada y la pared, Oldie Motel en Rock FM. No te ponen nunca en semejante disyuntiva, ni de coña. De Rolling Stones sonando en la primera noche de los Beatles con su Revolver como vigésimo primero. Qué distintas habrían sido muchas de las canciones de Burning si no hubiesen existido los Rolling Stones, ¿te lo imaginas? El 9 de mayo celebraremos sus 40 años on the road con el concierto que cerrará también el documental de Fernando Colomo, Noches de Rock and Roll. Con amigos en el Barclay Car Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, Burning nos van a hacer recordar 40 años a los que ya tenemos muchos más. Por cierto, dentro de 5 días, el sábado día 7, este sábado próximo, Burning estarán tocando en Vigo. Y aviso, se lo llevan todo, de calle, de su último álbum, Burning, Oldie Motel, Rock FM. Llevo dentro, explotará dentro de ti. Sin la luz del sol, las copas de más, no dolerá, será un placer para los dos. Y que me muerdas una vez, y suave y fuerte. Ah! FM, de 9 a 12, Oldie Motel. I was wrong.